entonces que la justicia dé respuesta, porque es la hora de ella. Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo. Es la hora de la justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo. Yo le diría a la señora presidenta, que lo sabe además perfectamente bien, porque ella dice el Ejecutivo y el Legislativo ya han hecho todo, ahora es la hora de la justicia. Esto no es cierto. El Legislativo y el Ejecutivo nos han recortado el presupuesto. Ha habido avances, ha habido condenas emblemáticas, pero no podemos dejar de decirlo aquí en este recinto, que demandamos esa justicia a la cual este mismo Parlamento le ha dado los instrumentos para la agilización de esas causas. Está bien, ustedes quieren que aceleremos los juicios. Primero nombren a los jueces, que no tenemos. Nos faltan jueces. El Poder Ejecutivo también ha dado recursos a la justicia. Los dos poderes del Estado hemos hecho mucho por lograr esto. ¿Dónde sacamos jueces para que intervengan en los juicios si no tenemos, si no nos nombran jueces? Nosotros no nombramos los jueces. Los jueces se nombran a través de un concurso que lo hace el Consejo de la Magistratura. Y por otro lado, necesitamos cargos de personal para los cuales hace falta plata, porque la gente hay que pagarla. Yo soy el ministro de Justicia y a mí nunca me lo han planteado, y me reúno con asiduidad con el presidente de la Corte. Nunca me han planteado la falta de personal o la falta de fondos para contratación de personal. Todos los años mandamos el presupuesto del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura, y todos los años el Ministerio de Economía, que es el Ejecutivo, y el Legislativo después lo recortan. La presidenta, un ministro, Carmen Argibay, una de las figuras más respetadas del país a través de lo que genera de credibilidad y de transparencia en la Corte Suprema de Justicia. Y como a nosotros el tema nos desborda para saber dónde puede haber algo más de razón, hemos convocado a otro de esos hombres extraordinarios del país, como el doctor Julio César Estracera. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo está, Víctor Hugo? Bien, disculpe si lo abrumé, pero es lo que siento y me da mucho gusto tenerlo en línea. ¿Qué piensa de este diferendo que se ha presentado entre, bueno, concretamente, si lo personalizamos, la presidenta y la señora Carmen Argibay? Sí, bueno, yo creo que lo que ha dicho Carmen Argibay es inobjetable. Pero aparte de esto, hay muchas otras cosas. Vea, no es cierto que el Poder Legislativo haya hecho todo lo posible. Al contrario, fíjese, hay un proyecto de los doctores D'Alessio y Gil Lavedra para abreviar estos juicios. Está cajoneado, ni se trató de ninguna manera. Lo que pasa es que el gobierno quiere que esto se prolongue, nada más que para tener y seguir agitando la bandera de los derechos humanos. Esto es lo que sucede, porque fíjese que nosotros hace años hicimos un juicio que era monstruoso, y lo hicimos en un año, pero porque utilizamos un procedimiento especial, no el código de procedimientos. Con el código de procedimientos hay montones de articulaciones aceptables en un juicio común y ordinario que son inaceptables para esta clase de juicios, y esto se demora. ¿Cuál sería la forma enfática en la que el gobierno podría demostrar su auténtico interés en todo esto y no en la prolongación del tema? Sancionando una ley, una ley que puede ser esta o modificada, pero ya hay un proyecto, para abreviar estos juicios, y se abreviarían sensiblemente, porque le vuelvo a decir, nosotros utilizamos un procedimiento especial, nosotros utilizamos el procedimiento previsto en el Código de Justicia Militar para el procedimiento sumario, por esto se pudo hacer rápido, y además se agruparon las causas. Bueno, hay montones de cosas que se pueden hacer, agrupar por centros de detención, en fin, pero no prolongar más esto. Y esto se prolonga porque se está usando un método inadecuado. Aparte de eso, no hay jueces. Los jueces buenos son intimidados por este atroz organismo que es el Consejo de la Magistratura, absolutamente al servicio del Poder Ejecutivo, que nombra o no nombra a los jueces cuando quiere. Doctor, ¿puedo además molestarlo por el tema que ahora divide, si la palabra es la correcta, a la sociedad en cuanto a la pena de muerte en función de declaraciones que se han hecho y el alineamiento de personas del mundo del espectáculo, pero también sí. del mundo de la política, etcétera, en torno a la pena de muerte, sí o no? Sí, vea, bueno, esto es ya es ridículo plantearlo porque la Argentina ha suscrito instrumentos internacionales en los cuales se prohíbe la aplicación de la pena de muerte. Así que para eso tendríamos que anular todos estos instrumentos que algunos de ellos figuran en la Constitución. Esto en primer lugar. En segundo lugar, las estadísticas lo demuestran claramente que los países, porque hay países abolicionistas y retencionistas, que los países retencionistas, el índice de delincuencia es mucho mayor. Holanda no la tuvo vigente y no la aplicó durante 40 años y el índice de criminalidad es infinitamente menor que el de Estados Unidos o Japón. Así que si es desde el punto de vista práctico, no sirve. Y desde el punto de vista moral tampoco, ¿no? Pues usted puede ver que la sola posibilidad del error judicial a mí me hace rechazar totalmente la pena de muerte. Doctor Julio César Estracera, el gusto de siempre, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a usted, Víctor Hugo, hasta luego.